titulares. Vamos a charlar unos minutos con Francisco Cerdoch, secretario gremial de ATE, ATE Mendoza, donde se sigue pidiendo un aumento del 45% y se ha rechazado lo propuesto por el gobierno provincial. Muy buenos días, Francisco. Marco Barroso lo saluda. ¿Cómo está? Hola, Marcos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, queríamos saber detalles de esto y de la situación de los trabajadores y trabajadoras de los hospitales y cómo se va a avanzar en estas medidas de fuerza. Bien, básicamente hay que aclarar que nosotros en diciembre firmamos un acuerdo que integraba el 2020 y el 2021, que constaba de una suma fija de 54.000 pesos en cuotas y un 20% al básico de revista en tres tramos. Y en diciembre también, como parte del acuerdo, se firmó una cláusula para volver a juntarnos en marzo del 2021 y en noviembre. En marzo nos volvimos a juntar y firmamos la remuneración de... ¿Me escucha? Sí, te escucho, está vibrando tu teléfono, parece. Sí, no sé por qué. No hay problema, no hay problema. Te escuchamos. Bien, ya sé por qué están llamando de otra radio, pero bueno, ahí está. Entonces, nosotros en marzo firmamos el blanqueo o la remuneración de la cuota más alta del bono de 54.000. Va a quedar blanqueado el 50% en noviembre y el 50% en diciembre. Bien. Esos tramos del bono y el blanqueo corresponden para la compensación del 2020. ¿Sí? Claro. Para el 2021... El mismo acuerdo celebra el 20% en tres tramos. En marzo nosotros pedimos tener una audiencia de medio término en el año, porque nosotros paritamos año calendario, ¿no? No hacemos interanual, sino que paritamos año calendario. Entonces, como veíamos que la inflación proyectada no iba a ser la que uno esperaba, se solicitó esa audiencia de medio término, que es la que estamos cursando en este momento. Esperando que el gobierno hiciera una equiparación inflacionaria que fuera acorde con lo que se está midiendo hoy actualmente. Claro. Recuerden que estamos en un 21,5 de inflación acumulada, sin contar junio, ¿no? O sea, que junio aproxima un 3,8, un 3,7, así que estaríamos parados casi en un 25% de inflación. Uh-huh. Y recién hemos cobrado una cuota de 7% del tramo de 20. Claro. Entonces, imagínense, está muy lejos. Que el gobierno nos ofrezca un 9% adicional al acuerdo como mejora para ellos, es absolutamente insuficiente, porque a eso hay que descontarle la inflación acumulada. Entonces estaríamos por debajo de inflación y jamás podríamos aceptar un acuerdo de tal magnitud. Así que nosotros estamos parados y solicitando que terminemos el 2021 con no menos del 45%. Esa tiene que ser la base de la negociación, ese es el piso, y nosotros estamos enrolados en la postura de seguir negociando. Nosotros queremos negociar, ¿sí? Pero para que haya negociación y se precie de tal, tiene que haber concesiones, y el gobierno ya está anunciando que viene un decreto. O sea, el gobierno deja la negociación y pasa a la imposición. Lo cual yo lamento profundamente, porque... es un gobierno que se precia de ser dialoguista, que es un gobierno que escucha a la sociedad, y evidentemente no, porque el sector de la salud ha dejado la vida por la pandemia. Tenemos médicos y enfermeros y técnicos y personal de la salud que está en grave situación, gente que falleció por la pandemia, afiliados y delegados nuestros que padecieron la pandemia. Entonces... la verdad que no reconocer esto no nos parece muy grave. Hay una falta de sintonía del gobierno con la sociedad muy grande. Así como también para la administración central y la administración pública, que hay muchos sectores que no pararon, que trabajaron, que pusieron sus elementos y sus herramientas y su conectividad desde su casa, o por ejemplo el registro civil, que nunca paró y nunca cerró sus puertas y tomó la misma cantidad de turnos que si no hubiese habido pandemia. Entonces, la verdad que este 9% que vuelca el gobierno es insuficiente. Y más triste aún es que salgan a decir que nos han ofrecido el 42%. Y como te decía, Marco, sí, las actas están firmadas. Son instrumentos jurídicos que son de dominio público, las actas paritarias. Claro. Entonces, cualquiera puede agarrar el acta y sacar la cuenta. Entonces, me parece muy triste que el gobierno subestime la inteligencia de cualquier ciudadano que puede agarrar un acta paritaria, leerla, y ni siquiera tener que interpretar o elucubrar ninguna inferencia personal, es simplemente sacar una cuentita. Total. ¿Entiendes? Entonces la verdad que eso a mí también me da profunda tristeza, y a nuestros afiliados los pone en una situación de enojo, están ofuscados, están decepcionados, y están muy enojados. Realmente ya ayer se mostró que la medida de fuerzas y las asambleas van a endurecerse. Estuvimos en el Hospital del Carmen con más de 300 afiliados afuera, haciendo un corte en la Joaquín B. González. Estuvieron los guardaparques provinciales y gente de la Administración Central en el kilómetro cero, en los distintos departamentos, en los hospitales polivalentes, en los monovalentes, en los centros de salud, movilizados, haciendo asamblea. Y esto no va a traer otra cosa que un perjuicio a la sociedad, pues se van a resentir los servicios, se van a resentir los turnos, se van a tener que diferir algunos otros, reprogramar cirugía. Entonces, el gobierno evidentemente quiere ir por ese camino y no por el diálogo. Porque nosotros en la misma acta hemos firmado y hemos puesto nuestra voluntad de seguir negociando y esperar otra propuesta y negociar. Pero, bueno, evidentemente ellos llegan hasta acá y quieren ir por la vía del decreto, por la vía de la imposición, lo cual yo creo que el efecto que van a generar no va a ser para nada bueno. Total. Para nada resolutivo, ¿no? Y esto, ¿no? Ya se está viendo el efecto, ¿no? Cada vez se va a reclamar más fuerte, ¿no? Esto que decís vos, porque han estado en la primera línea, como decías, no solamente salud, sino registro civil y un montón de dependencias. La verdad que no se está llegando a fin de mes, la inflación cada vez más alta y el gobierno no acompaña esto, y cuando ya también, lo decías Francisco, ¿no? Ya en la paritaria ya se habló, antes de iniciarla ya se hablaba de un decreto, ¿no? Sí, vos imaginate, para hacer una comparación, que por ahí las comparaciones son muy viles y uno por ahí tiene que evitarlas, pero hoy en día, con la cantidad de información que hay al respecto, es imposible no hacerlo. El acuerdo más bajo que se firmó a nivel país es el del personal doméstico, ¿sí? Uh-huh. Y es del 42%. Claro. Ni hablar de los bancarios que tienen el 45% y un bono de 100 mil pesos. Sí, ni hablar. Aceitero, Astillero Río Santiago, camioneros, etcétera. Y el personal de la salud a nivel nacional. Entonces yo no entiendo por qué la provincia de Mendoza va en una sintonía totalmente disímil a lo que están yendo los gobiernos provinciales de otras jurisdicciones. La verdad que entendemos que es una provincia fuerte, rica, que recauda. Yo vengo de un ente recaudador, yo soy de ATM, entonces entiendo y comprendo algo de recaudación y de finanzas públicas, y si uno compara el 2020 con el 2021, más allá de que hubo pandemia, la meta de la recaudación que tenía el gobierno estuvo al 98% en el 2020, y ahora hay superávit y recaudación. Entonces, que no hay plata no es así. Lo lamento por eso, pero a mí no me lo pueden decir porque soy del ente recaudador, entonces conozco al fin de los números. Entonces, bueno, es evidente que es una decisión política, como un montón de otras decisiones que se toman. Así que, bueno, apelamos a que ellos se enrolen en la postura de seguir negociando. Está muy complejo, Francisco, ¿no? Porque trabajadoras y trabajadores que antes no se sumaban por ahí al paro, no se sumaban, se van a empezar a sumar y fuerte, ¿no? Porque ya el cansancio es muy general, es muy grave la situación. Como decías vos, también han fallecido compañeros y compañeras y la situación no es para nada liviana, ¿no? No, y es notable una cosa que quiero destacar, ¿no? Y nobleza obliga. Hay delegados de otras entidades sindicales, de sindicatos minoritarios o asociaciones más chicas o sindicatos locales o sectoriales que se han sumado a esto cuando nunca pasaba, ¿no? Claro. El tema nos atraviesa a todos tan fuerte. Eso. La inflación nos pega a todos, ¿sí? A cualquier ciudadano de a pie. Pero la pandemia, a quienes tuvieron que enfrentarla en la primera línea, nos atraviesa de una manera taxativa, que quedan de lado todo tipo de por ahí de revanchismo ideológico entre sindicatos y esas cosas que quedan afuera. Claro. Y la lucha se está haciendo mancomunada y cada vez más fuerte. Los judiciales van al paro. Nosotros ya hemos comunicado las huelgas. por supuesto que lo decidirán en las asambleas los trabajadores de cada sector, pero como yo he estado haciendo un relevamiento en los sectores, sí, la mano está complicada, y sabemos que el gobierno tiene la solución. El gobierno tiene una solución al alcance de la mano, puede dar lo que nosotros estamos pidiendo. Nosotros no estamos pidiendo nada que en otro lugar no se esté dando, no estamos pidiendo fundir la provincia para aumentar los salarios, porque nosotros, aparte de pedir sueldo como sindicato, cuidamos las fuentes laborales, y si es por eso el gobierno las va precarizando. Miren lo que pasa en el parque, lo que pasa con los guardaparques provinciales, las entregas de áreas protegidas a los privados, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso nosotros también lo defendemos. Nosotros queremos que el gobierno que haga lo que tenga que hacer, porque lo tiene al alcance de la mano, realmente. Es una decisión política, porque plata para IMSA hay, plata para un montón de cosas hay, para la licitación del parque ahora hay plata. Pero durante 10 años que nosotros venimos denunciando que faltan insumos, que los vehículos están rotos, que no se le compran herramientas, que la compra de la ropa lleva muchísimo tiempo sin hacerse, todo eso fue precarizando, que el personal se fue jubilando, no entró más nadie. Y antes habían 200 personas para cuidar las 500 hectáreas de nuestro parque y ya hay 50. Eso es una decisión política de vaciamiento. Total. Denunciaban paritarias y todo, y ahora, como no alcanza el personal, van a hacer una licitación de 1.990 millones de pesos. Entonces, Marco, es evidente que la sociedad se tiene que dar cuenta, abrir los ojos. Esta provincia tiene para darle el aumento salarial y la recomposición a los trabajadores de la salud y del Estado provincial y de la administración pública, y lo debe hacer porque, a ver, las otras jurisdicciones vienen haciéndole, van acompañando la inflación de alguna manera. Si Mendoza se precia de ser una provincia rica, ordenada, casi una isla, como dicen algunos dirigentes políticos, al menos demuéstrenlo. Al menos muéstrenos las pruebas. ¿Se entiende? Total. No se puede no acompañar la inflación, ¿no? Para quienes trabajan día a día y en primera línea, como decías, bueno, no se puede no acompañar a la inflación, ¿no? Es imposible. Pero por supuesto, además, como te digo, si hay dinero para rescatar una empresa como IMSA, que es una empresa que representó a la provincia de Mendoza a nivel mundial y todo eso lo entendemos, y también hay dinero para hacer una licitación archimillonaria para el parque, cuando se podría haber hecho por administración propia, con un 20% de ese dinero. Entonces, el gobierno nos dice que tiene la vocación de administrar con austeridad las finanzas públicas. Yo no lo veo eso. Lo dicen, pero no lo hacen. Si te vas a gastar 5 veces más en algo que lo podrías hacer con 5 veces menos, no entiendo dónde está la autoridad de que ellos hablan. Claro, totalmente. Francisco, los micrófonos disponibles para cualquier novedad y nos quedaremos pendientes luego de la asamblea que se irá a disponer. A disposición y cuando gusten. Un abrazo. Abrazo grande. Hasta luego. Hasta luego. Ahí escuchamos a Francisco Cerdoch, el secretario gremial de ATE de Mendoza, donde se pide un aumento del 45% y se está rechazando también la propuesta salarial del gobierno provincial.